Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, estimados quilleros. Bienvenidos todos a un nuevo programa de Kilia Rock Clásico. Soy su amiga Julia Mollón saludándoles a través de los micrófonos de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y junto a mí se encuentra la fabulosa Marlene. ¿Cómo estás, estimada amiga? Hola, mi querida Julia. Hola, amigos quilleros. Les saluda su amiga Marle con mucho entusiasmo y cariño para compartir junto a ustedes una hora de programación, recordándoles los buenos temas que produjeron los años 80 y 90. Y algunos de los años 2000 también. Claro que sí, mi querida amiga. Aprovecho primero, mis amigos, para recordarles que nos pueden dejar sus sugerencias a través de las redes sociales, en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como arroba Quilla Rock Radio. ¿Listas para empezar? Claro que sí. Y para comenzar tenemos a un argentino que se inició dentro del grupo de rock llamado SAS. Él es Miguel Mateus, quien en sus inicios sentía gran temor para presentarse en público y tuvo que recibir una fuerte llamada de atención de su representante para poder salir al escenario y entregar lo mejor de sí. Del álbum Solos en América, que fue lanzado en el año de 1986, extraemos este éxito titulado Mi sombra en la pared. Así que, quilleros, pongámonos de pie y a bailar con nuestra sombra en la pared. ¡Vamos ahí! ¡Quilla Rock! Bailo hasta caer. Excelente tema, amiga, con el que empezamos el día de hoy. Ahora quiero hablarles de Los Fabulosos Cadillac, que es una banda argentina de ska y rock alternativo, provenientes de Buenos Aires y fundada en 1985. Es considerada una de las mejores bandas de la historia de Latinoamérica. En 1994, el videoclip de la canción Matador recibió el primer premio video por el público de la cadena MTV Latinoamérica. Una letra con mucho contenido y la traemos para ustedes aquí en Quilla Rock, Los Fabulosos Cadillac y Matador. We'll be right back. Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. ¿Te suenan esos nombres? ¿Cómo no me van a sonar si es de mi grupo favorito? Pues claro, son los famosos Soda Stereo, quienes conformaron esta banda en el año de 1982. Iniciaron sus carreras tocando en bares locales de su amada Argentina, sin imaginar que ellos estarían para escenarios mayores, gracias a su talento que fue reconocido no solo en Argentina sino en el mundo. En la voz y mando de Gustavo Cerati fueron muchos los éxitos que nos dejaron, pero hoy lo recordaremos con este tema llamado Juego de Seducción. Ahí les va, guilleros. Encantadísimos con este tema a nuestros amigos quilleros, y ahora quiero contarles sobre un tema, una canción denominado Duele el Amor. Este tema es del mexicano Alex Sintek a dúo con la cantante española Ana Torroja. La canción fue lanzada a mediados de 2004 como primer sencillo del álbum Mundo Light de Sintek, sin saber que meses después sería reconocida para él, como para Ana Torroja, como la canción más exitosa. Pongámonos románticos, amigos, y disfrutemos de este maravilloso tema. Duele el amor, de Ana Torroja y Alex Sintek. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Rosa es una canción de la agrupación musical española La Oreja de Van Gogh, tercer sencillo de su álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Cuenta la historia de una persona que no afronta que su relación se ha acabado y que sigue esperando ilusionada a ese ser amado que llegue con rosas. Y si de temas románticos se trata, este es del grupo sobresaliente con los temas románticos. La Oreja de Van Gogh sabe cómo hacerlo, aquí con su tema Rosas. Escuchémoslo. Van a tu lado. esa voz tan bonita y romántica que nos mandaste con ese tema romántico también, querida amiga. Quiero ahora traerles tanto tiempo y tanta confusión. Día a día me alejé por encontrar la perfección. Así comienza la letra de esta canción de nuestro grupo rockero ecuatoriano Cruz Encarnada, que se formó en el año de 1989, aquí en nuestra ciudad de Quito, y tuvo gran repertorio de producción durante su vigencia. Escuchemos de este tema denominado Uno Vuelve, una reflexión hecha canción. Uno Vuelve, de Cruz Encarnada. Los días fueron cruzando sin volvernos a encontrar. Y pasa lo que tiene que pasar. Contemplarnos a lo lejos sin podernos ya tocar. La vida sigue su curso, lo pasado ya pasó, pero ya el mismo discurso fue perdiendo su valor. Y nunca comprendí por qué razón, pero sabía que algún día volvería mi corazón. Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior. Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve al lugar en que nació. Uno vuelve a su familia, la razón, uno vuelve a su primer amor. Víctimas de la tranquilidad, todo lógico y seguro no podía ser verdad. Simplemente se acabaron los senderos que buscar. Los días fueron pasando sin volvernos a encontrar. Y nunca comprendí por qué razón, pero sabía que algún día volvería tu corazón. Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior. Uno vuelve, uno vuelve al lugar en que nació. Uno vuelve a su familia, aunque pese a la razón. Uno vuelve a su primer amor. ¡Wow! ¡Qué bello tema! ¿Y cómo nos pusimos, mis queridos quilleros? ¿Está bien ese corazoncito? Pues vamos a una pausa y al volver seguiremos románticos. ¡Ya regresamos! ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. ¡Ya regresa, Quilla Rock!

nos complica la vida. Qué graciosos estos chicos argentinos. Buen tema. Pero pasemos a escuchar un tema de la vida real. Rebeca Méndez Jiménez, San Blas, 1949, conocida mundialmente como la loca del muelle de San Blas, fue una comerciante mexicana que se hizo famosa por esperar a su difunto novio fallecido en un naufragio, en el muelle de San Blas. Su historia fue homenajeada en una canción hecha por el grupo Maná, y es exactamente la que vamos a escuchar ahora. Maná y el muelle de San Blas. Despidió a su amor, él partió en un barco. Este es un tema que a mí me encanta. ¿Cuántas chicas nos hemos quedado en el muelle de San Blas, no, querida amiga? Pues sí, tienes toda la razón. Pero ahora vamos a escuchar un tema ecuatoriano con Ricardo Williams, que es conocido no solo por sus temas románticos, sino por su espíritu de protección y amor a la naturaleza. Valga la oportunidad para recordar este tema que junto a Gabriela y el apoyo de la Fundación Natura lograron crear. Ricardo Williams con el tema denominado Verde Manzana. Escuchémoslo. Como una manzana, dulce país de maíz y naranja, de un país de palmeras y montañas, dulce país que sabe a coco y a caña. Super tema de Ricardo Williams, mi querida amiga, nos invita a cuidar la naturaleza. Ahora pasemos a un cantante argentino que con su primer álbum, Los Olieris de Charlie, que fue lanzado en diciembre de 1992, dedicada al músico Charlie García. El título alude a la falsa idea histórica de que Antonio Solieri le robase composiciones a Wolf Amadeus Mozart.

Qué tema el que nos acabas de presentar, Marley. Y ahora, mis amigos, ¿qué les parece si recordamos a Los Auténticos Decadentes, que es una banda argentina de rock alternativo y fusión, formada en el año de 1986 por Cucho Parisi, Nito Montechea y Gastón el Francés Bernardo? Tuvieron varios temas de éxitos, pero de su DVD traemos el tema La Guitarra, que es coreado por todos aquellos que desean descomplicarse y soltarse del agobio que crean las responsabilidades a manera de protesta jocosa. Escuchemos el tema La Guitarra con Los Auténticos Decadentes. Ahí les va. Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Maravillosa programación el día de hoy. Hoy ha sido un día de chef, ¿verdad, amiga? Pues claro que sí. Uno de los mejores representantes de América Latina es Argentina, con esa espectacular gama de artistas que produjeron en esos años. Lamentablemente, nuestro programa tiene que finalizar. No sin antes invitarles a que nos vuelvan a sintonizar en la próxima edición de Quilla Rock Clásico. Así es, estimados amigos. Les invitamos a una nueva emisión de Quilla Rock Clásico, recordándoles que nos sigan por nuestras redes sociales en Facebook como Quilla Rock y en Instagram y en Twitter como @QuillaRockRad. Su amiga Julia Mollón se despide y les invita a que nos sintonicen por la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y una despedida al estilo de Cerati. Julia y yo les decimos gracias totales, quilleros. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.